El día 13 se inauguró la exposición de Bellas Artes Songhua en saludo al Día del Sol en la Casa Internacional de Cultura de Pyongyang. En su local se expusieron más de 60 obras, como las pinturas al estilo coreano y al óleo y acuarelas creadas por los pintores veteranos para celebrar con más significación el 115º cumpleaños del presidente Kim Il-sung.